supieras lo que estoy pensando. Estar contigo. Eso es, sintonizando la comadre en esta tarde. Gracias, segundo día del mes.